Todo pasa sin avisar. Nadie pregunta si estás listo. Creías tener tiempo y el tiempo no te esperaba. Construimos nombres, casas, promesas, pero todo aprende a soltarse solo. Miras atrás y no vuelve nada. Solo queda lo que fuiste de verdad. Somos ríos que caminan sin saber llegar. Agua en marcha hacia un mismo mar. No hay victoria, no hay derrota, solo el paso y seguir pasando. Vi caer reyes y certezas, orgullos hechos polvo. Lo que parecía eterno duró lo que dura un pulso. No fue el oro ni la fama, fue la forma de mirar a los demás. Cuando todo se nos quita, queda lo único que no supimos vender. Somos ríos que caminan sin saber llegar. Agua en marcha hacia un mismo mar. No hay promesas que nos salven, solo el modo de cruzar. No corras, no te escondas, vive recto mientras dure. Pregunta cuánto tuviste, sino quién fuiste. Somos ríos, nada más, y aún así importa cómo. Porque el agua no se queda, pero deja huella al pasar.